Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon. Lo importante de esta emisora de radio es una radio comunitaria, participativa. Nos gusta que los ciudadanos, ciudadanas, hombres y mujeres de esta maravillosa Córdoba puedan participar con nosotros en todas las actividades que tenemos como participativas dentro del programa de radio. Intentaremos a partir de estos minutos entrar en una tertulia, una conversación amigable, distendida, aunque a lo mejor habrán opiniones contrastadas o opiniones que puedan ser diferentes, pero que en todo caso sirvan para que podamos tomar el pulso de la opinión de las amigos y amigas que van a participar en este espacio. Hay varios, lo que pasa es que tenemos la particularidad de quienes puedan participar en una emisora como esta son personas con muchas actividades y a veces les surgen inconvenientes que, en fin, que no han podido venir y no hemos podido resolver. Pero en todo caso, amigos oyentes, es un espacio que queremos abrir a todos ustedes. Si un día quieren venir hasta aquí la emisora y quieren participar, pues están invitados, están invitadas. Cuando ustedes estimen oportuno, lo hablamos, lo conversamos y así lo decidimos. Usted es parte de esta emisora. Sin usted, sin ti o tú también, sin vosotros, en definitiva, no podíamos tener sentido de existir como radio, como medio de comunicación. Por lo tanto, es una participación y una responsabilidad común. Nosotros somos un instrumento solamente, pero el darle un sentido a ese instrumento y darle volumen a ese altavoz que ponemos dependerá de cada uno de nuestros amigos y amigas que quieran asumir también con nosotros esa responsabilidad. Esta mañana, Inés, ¿podías presentarnos a nuestros siguientes compañeros de conversación aquí en la radio, ¿no? Claro que sí. Pues mira, aquí está con nosotros Ana Naranjo. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Y Rafa del Castillo, buenos días. ¿Qué tal? Rafa, está prohibido arrastrar un vaso en la mesa. Ha sonado terrible, tío. Ha sonado como un tiro. Sí. Del directo. Cosa del directo. A ver, nos cambiamos de micro, a parecer, porque es... Sí, ese va bien, ese va bien, va bien, va bien. Sí, habla. A ver, ¿se me oye? Habla ahora. ¿Se me oye? Ahora sí. Pues ya está. Bueno, ya está. Era cuestión de un cable. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, hemos seleccionado algunas noticias y nos llamaba la atención para que pudiéramos conversar sobre ellas y al menos os la hemos entregado, espero que hayan sido de vuestro interés, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Sí. Y vamos con la primera. Bueno, pues nos ha llamado la atención después del acuerdo con el Cabildo por parte del Gobierno, que el PSOE se resiste a que la titularidad de la mezquita sea siempre de la Iglesia. Nos ha llamado la atención y por eso queríamos, bueno, pues debatirlo aquí, hablarlo. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Rafa? Pues me parece que no es verdad. El PSOE es el partido de generar confusión de manera permanente, de mandar mensajes cuando las cosas no se pueden hacer, decir yo quiero esto, quiero lo otro y tal, pero luego cuando de verdad se tiene que remangar, se tiene que comprometer, tiene que ser valiente, pues las cosas no las hace. Ahora queda muy bien ante su electorado decir, yo esto lo quiero, pero cuando ha tenido oportunidad de hacer cosas, tanto en la Junta de Andalucía, como en el gobierno, en la anterior legislatura, que se podía haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y ellos tendrían que haber puesto las firmas que las tenían, no lo hicieron, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos hacen ese juego y creen que así les va bien, y a lo mejor les va bien para sus fines, que son simplemente ganar elecciones, pero a la ciudad, a Andalucía y al país así no le va bien. Ana, ¿tú qué piensas sobre esto? Sí, yo coincido con lo que estaba comentando Rafa. Yo le pediría al PSOE pues menos predicar y más dar trigo, ¿no? Porque queda muy bonito esos titulares, pero a la hora de la verdad, pues la verdad es que no hacen nada desde la Junta, ni desde el Gobierno Central, ni desde la Alcaldía. Entonces necesitamos un compromiso serio del Partido Socialista, y necesitamos, por cierto, que también ya nos den el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia a partir de la ley de Aznar, que también el Gobierno Central dijo que sí, pero que todavía la estamos esperando, y tantas cosas que el PSOE declara, pero que luego no hace, ¿no? ¿Qué nos obliga a pensar? Y eso me gustaría, a la hora de hacer esta reflexión o esta pregunta o poner sobre la mesa esta idea, es el respeto absoluto a quienes profesan esa religión, la Iglesia Católica, quienes son católicos, quienes van a misa, quienes participan en toda esa historia de la religión y que son partícipes, que lo hacen con fe, respeto absoluto. Pero aquí cuestionamos la jerarquía. ¿Qué peso tiene la jerarquía en los gobiernos, en los sucesivos gobiernos de este país, de que nunca nadie ha podido meter mano? Son un poder más, un poder muy fuerte, y pues los gobiernos no tienen la valentía suficiente como para decirles que ellos no pueden ejercer un poder, no pueden gobernar, no pueden tomar decisiones que corresponden a otro ámbito sin haberse presentado a ninguna elecciones. Esto pasa con más gente aparte de la Iglesia, ¿no? El IBEX 35 es uno también de esos poderes, pero la Iglesia representa, bueno, y el desfalco inmobiliario que han hecho de manera tan impune, que le roben al pueblo cosas como la mezquita de Córdoba de manera tan impune, y que lo puedan hacer, no pasa y que nada, no se pueda hacer nada. Bueno, sí se puede hacer, pero que no pase nada, pues la verdad que es impresionante. Incluso no es un tema religioso, porque una de las personas que está liderando el movimiento para que la mezquita tenga titularidad de todos y de todas, un cristiano de base convencido. O sea, que hay muchos cristianos y muchas cristianas que no están de acuerdo con esto que la Iglesia hace, que yo creo que es hasta contrario a lo que ellos predican en misa. Oye, ¿parece tópico eso de que con la Iglesia hemos topado? Bueno, pues parece tópico, pero también es un tópico que se cumple, ¿no? Es verdad que la Iglesia tiene en este país mucho más peso que en el resto de democracias occidentales. Eso también tiene mucho que ver con nuestro pasado reciente, con el franquismo, que evidentemente consagró unos privilegios que todavía en muchos casos pues se mantienen, desgraciadamente, y que todavía nos falta por profundizar en un Estado laico que llevamos construyendo en esta sociedad española del siglo XIX, que se dice pronto, pero que no hemos terminado de culminar. Bueno, de hecho, en la Constitución nuestro Estado se declara laico, lo que pasa que bueno, mantenemos el nacionalcatolicismo de la dictadura, y ya hace muchos años, ¿no?, que estamos en democracia, en pseudo-democracia, para poder establecer un Estado laico real, ¿no?, como dice nuestra Constitución, pero no hay voluntad política de cambiar eso por parte de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora. En todo caso, ¿quién falla cuando un Estado laico, la gente, el pueblo, la ciudadanía, no entiende que es laico? ¿Quién falla ahí en eso? Pero es que yo no creo que la ciudadanía no entienda que el laico. Yo creo que no hay la valentía política por parte de quien está gobernando para decir que hay un respeto a cualquier ideología religiosa o no religiosa, y que la religión tiene que estar en el ámbito que debe estar. Y yo no creo que la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía, pusiera muchos problemas en eso. Hay algunos que levantan la voz, pero porque saben que están amparados por la jerarquía, que tiene muchísimo poder luego en los medios de comunicación y tal, y están muy bien situados en los medios de difusión y de toma de decisiones. ¿Y tú crees que alguien puede ser el que falla en la comunicación, la explicación, o consideras que no es así? Bueno, yo creo que es verdad que es una minoría, pero que tienen unos intereses y que tienen un poder que es importante en este país. Tienen medios de comunicación también, ahora que preguntaban, ¿no? De los más importantes de este país, que están controlados por la Conferencia Episcopal. Por lo tanto, tienen una capacidad de difundir ideas. Tienen escuelas también, no lo olvidemos. Tienen un sector protagonista en este país, la educación, desgraciadamente, ¿no? Entonces, mientras que tengan esos pilares, pues también va a ser difícil eliminar esos espacios de poder que manejan y esos privilegios que vienen asociados a la jerarquía católica, ¿no? Cuando tú tocas la educación, es un hecho evidente que hay educación católica. Uh-huh. Y que hay muchos ciudadanos, ciudadanas, que llevan a sus hijos a esos colegios para recibir esa instrucción. Son colegios que son empresas privadas, no podemos olvidarlo, y que están financiados en la mayor parte de los casos con dinero público. La Constitución consagra, como dice el PP, siempre la libertad de elección de los padres. Vale, eso es real, pero lo que no blinda la Constitución es que tengamos que pagar eso con dinero público. Por lo tanto, esa educación es privada, deberían de pagarlo, pues quien quiera matricular allá a su hijo. Pero en cualquier caso, la educación debe tener un marco siempre científico, y la religión, sea privada la educación o la escuela, o sea pública, tiene que estar fuera de un espacio académico y científico como es la educación reglada. Luego ya en su vida privada, pues claro, evidentemente cada uno es libre de profesar su religión, sus creencias, sus aficiones, pero en un espacio adecuado para ello, que en este caso pues sería la parroquia, la iglesia, o espacio alejado de la instrucción formal. ¿Tú consideras, Rafa, que si la iglesia musulmana o la iglesia evangélica dijera, o la iglesia de Testigos de Jehová dijera, queremos montar un colegio y pide los mismos derechos que tiene la iglesia católica para ponerlos, ¿pasaría, sucedería? Hombre, si ellos ven cómo se está actuando con la Iglesia Católica en este tema, es normal que se sientan discriminados. Lo que pasa es que hay que ir a la raíz. Lo explicaba antes Ana muy bien, que la catequesis, porque si al menos se diera cultura religiosa, que no es lo que se da, lo que se da en la escuela es una catequesis, no se puede hacer dentro del ámbito de los colegios y los institutos. Hay que hacerlo en otros ámbitos, respetando la libre elección de la familia, de los padres y tal. Entonces, claro, hay que ir a la raíz. Claro. Hace unos días estuvo aquí nuestro amigo Miguel Santiago hablando de las inmatriculaciones, ¿no? De la iglesia, en este caso hablaba de la mezquita, de que, bueno, pues anualmente sacan de las entradas, de las visitas, 18.000 euros. 18.000. Bueno, no 18 sé. Millones. 18 millones. 18 millones, pues todavía. Todavía peor. Entonces contaba que con esos 18 millones de euros anuales que gana de las visitas a la mezquita catedral, pues han construido colegios. Es decir, ese dinero que debería de beneficiar en el monumento, beneficiar a la reparación y a la conservación del monumento de la mezquita, está revirtiendo en empoderar aún más a la iglesia, ¿no? Con más colegios, con más incluso internados en esta ciudad, ¿eh? ¿Qué pensáis sobre eso? Bueno, además estos 18 millones son millones que se evaden, porque me parece que cuando tú entras lo que das es un donativo. Es una entrada. Y además, si no lo das, no te dejan entrar, con lo que el significado de donativo pierde aquí su sentido, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo me remito también a la falta de valentía de los gobiernos frente a la educación concertada, porque los colegios esos que se hacen al final reciben dinero público, como antes decía Ana, que lo pagamos entre todos, porque conciertan ese colegio o ese instituto, mientras muchos centros que son de titularidad de todos y de todas, pues están perdiendo plazas. No ha habido la valentía suficiente de decir, mire usted, el concierto se hace cuando desde la red de centros públicos que hay no llegamos. Entonces, si ahora hay menos alumnado, o hay más medios, o hay más centros, pues tenemos que reducir los conciertos que se hacen. Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Seguimos. Bueno, quisiéramos hablar también del anuncio que ha hecho la presidenta de la Junta de Andalucía, que ha anunciado el adelanto electoral, ¿no? Bueno, han salido Ciudadanos, también ha salido diciendo que ya no hay acuerdo entre... No sé, no creo que esto está muy medido, muy escenificado. ¿Qué pensáis, Ana? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, yo creo que han hecho unos cálculos, unas cábalas, ¿no? Y pues cuanto más favorecen a los intereses, en este caso yo creo que coincide lo del PSOE y lo de Ciudadanos, además, o sea que no ha habido ningún problema. Han escenificado un relato de la ruptura, pero es un teatro porque el PSOE tiene claro que tiene que convocar elecciones antes de los ERE, porque es un tema que no le gusta que salga en campaña, porque van a estar pringados hasta las trancas. Y van a aprovechar el reflujo del gobierno de Pedro Sánchez, que parece que según las encuestas que manejan, pues les van a dar unos buenos resultados en Andalucía. Ciudadanos también entiende que ese adelanto electoral le puede beneficiar, además con el debate catalán abierto, de donde ellos pues ahí tienen un discurso que puede generarle un apoyo traducido en votos importante. Y yo creo que cada uno confía en su propia estrategia y que a los dos partidos que estaban cogobernando en la Junta pues le ha interesado adelantarlo, traicionando una vez más los intereses de los andaluces y de las andaluzas y anteponiendo los intereses de sus respectivos partidos, ¿no? Todo caso, cuando dicen que lo hacen porque los andaluces piden estas elecciones o porque los andaluces sienten el interés de que haya nuevas elecciones, no sé de dónde sacan la información. Yo cuando voy por la calle oigo a un montón de gente decirme que queremos elecciones. En mi casa, a la hora de comer, hasta los ladridos de mis perros piden elecciones. Vamos, esto es increíble, se creen que somos idiotas. Eso me duele. Se creen que somos idiotas, sí. Porque esto es Sálvame Deluxe llevada a la política. Escenifican un posado político auténtico, se hacen la foto que están aquí peleados, pero esto está algo pactado. Lo ha explicado muy bien Ana. Aquí lo que menos importa es el interés de la gente. Aquí ellos han hecho sus cálculos electorales y los datos que Ana ha dado son así, son objetivos. Y ya está, no hay más, no hay más. Y además, Susana Díaz, si de verdad tuviera una mentalidad progresista, ya ni de izquierdas digo, pues hubiera intentado estos presupuestos pactarlos con Podemos y con Izquierda Unida, que ya ha habido ofrecimientos de estas fuerzas para que los presupuestos pudieran salir adelante, pero no había ninguna intención. Y de verdad, se creen que somos idiotas y nos tratan como idiotas. Esto va a provocar que se adelanta para noviembre, que es lo que prevé, ¿no? Las elecciones andaluzas, y en mayo tenemos las municipales. Esto va a provocar que estemos 2 años en campaña. ¿Esto qué va a suponer para la ciudadanía andaluza y la cordobesa? Pues lo que tú acabas de decir, Inés, que tenemos un año entero de campaña, porque tenemos casi dos, pues tenemos la autonómica, ahora noviembre, principio de diciembre como mucho, tenemos las municipales y las europeas también, que también van a ser el 28 de mayo, y luego un posible también adelanto de las generales, que tampoco queda claro si van a llegar hasta 2020 o no, por lo tanto pues vamos a tener un año y medio pues de campaña en campaña. Permanente campaña, ¿no? ¿Pero eso en qué afecta a la ciudadanía, Rafa, de que la gente esté permanentemente escuchando mensajes? Y ojalá que pudiéramos discernir de esos mensajes, según su trayectoria, si están diciendo la verdad o te están engañando como siempre. Pues mira, afecta y afecta mucho, porque en teoría las personas que están ocupando estos cargos tendrían que estar trabajando para hacer una ciudad mejor, para hacer una Andalucía mejor, etcétera. Y me encontraba yo el otro día con un representante institucional con el que tengo cierta amistad y me decía: mira, Rafa, ahora ya la consigna que nosotros tenemos es que hay que disparar y preguntar después. Porque lo que toca ahora es intentar conseguir el máximo de votos. Para esto no podemos llegar a ningún acuerdo. Lo que tenemos que decir es que el otro lo hace mal, mal, mal, mal, muy mal. Y eso es lo que vamos a tener ahora. Desafortunadamente, yo creo que tenemos una clase política en PSOE, PSOE y Ciudadanos de muy escaso nivel, que confunden el dedo con la luna y que sus actuaciones van ligadas a intentar ganar las siguientes elecciones, y las cosas que se hagan es lo de menos. Lo que sí importa es vender que las cosas se hacen, aunque luego no se hagan. En todo caso, con el PP, que tiene esa carga de ser un partido corrupto, difícilmente va a convencer a la ciudadanía de que no lo es, si ya un juez lo ha dictaminado de esa manera. Sí, lo que pasa es que muchas veces tú mientes mucho, ¿no? Y algo queda. Y yo creo que ahí ya no le pasa tanta factura en votos al PP el tema de la corrupción, porque casi que lo tiene amortizado. Y en Valencia pues hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Una de las capitales con mayor corrupción, y electoralmente hablando no le pasó la factura que todos pensábamos que iba a pasarle. Por lo tanto, yo creo que ellos han hecho sus cabras, incluso el relevo que han puesto ya un hombre que viene tocado. Si es que Casado mismo pues uh-huh. viene de un espacio poco transparente, ¿no? No solo por el máster, sino por su forma de funcionar. Y creo que ellos pues entienden que tienen un respaldo electoral a pesar de la corrupción. Es que es así, es triste. Muchas veces hablamos de eso, de la conquista del mayor porcentaje de votos, pero no hablamos de lo que es la política, ¿no? Que es el servicio, un servicio público. ¿Por qué la política en estos momentos, en este país, no está siendo un servicio público, sobre todo por algunos partidos, ¿no? No sé, uno de los dos. Rafa. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿O una pregunta difícil la que estás haciendo, ¿no? Porque es algo que no. Pues creo que al final consiguen ascender a las jerarquías de esos partidos, al liderar esos aparatos, personas que lo que quieren es perpetuarse sintiéndose en un poder, y eso pues quizás le importe más que prestar el servicio, ¿no? Y supongo que cuando se empiezan a ir perpetuando en el tiempo, pues van teniendo una visión bastante reducida de la realidad. Se quedan en un microcosmos. Y bueno, estamos en un mundo que se vende mucha imagen, que se vende mucha cosmética, y esto se está aplicando al mundo de la política. Y desgraciadamente, pues está triunfando. También los medios de comunicación o de difusión tienen bastante que ver en esto, ¿no? Porque la gente actúa, juzga en función de las fuentes de información que tiene. Si lo que lee, lo que ve y tal, le cuenta una realidad sesgada, pues claro, pues la gente actúa pensando que es cierto lo que le están contando. ¿Y el servicio es servicio? No, ¿no? Bueno, yo creo que lo que debe definir a los partidos políticos, a las personas que forman parte de ellos, es precisamente esa voluntad de querer servir a los conciudadanos y a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. Partiendo de ahí, es verdad que eso es una minoría. Las personas que formamos parte de partidos políticos o partidos políticos no es una realidad extensa, ¿no? Lo cual no me gusta a mí englobar siempre todos dentro del mismo globo, ¿no? Porque no somos todos iguales, ni las personas que estamos dentro de esos partidos, ni los partidos que de alguna manera pues somos un poco más alternativos al bipartidismo. Y yo creo que el bipartidismo es muy responsable de esa concepción de la política que va a servirse a uno mismo en vez de servir a los demás. Y es que ese bipartidismo que llevamos sufriendo en la mayor parte de las instituciones, además donde más peso hay, porque es verdad que los ayuntamientos tienen más pluralidad de partidos que los gobiernan, pero las grandes instituciones no. Hemos tenido siempre dos partidos que a la postre han representado siempre la misma figura, ¿no? De los intereses particulares. Por lo tanto, entiendo que la concepción general pues sea esa, tanto de los partidos como de las personas que temporalmente se dedican a la política, lo cual es un error y lo cual es un desastre. Y o salimos de esa percepción o nunca vamos a regenerar el escenario político. Primero, porque se nos niega la posibilidad de que sea posible transformarlo, y eso ya invalida cualquier intento y cualquier esperanza o expectativa de poder hacerlo. Y eso es la mayor derrota para los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto, yo creo que tenemos también que ser capaces de generar alternativas a esa visión de la política como espacio para servirse a uno mismo, que no la queremos, y para esa visión de los partidos tradicionales que representan el bipartidismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. También tenemos al teléfono un oyente y, sin embargo, amigo. Rafa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Querías participar también con nosotros, conversar con nosotros un ratito? Sí, quería, hombre, lo primero pedir disculpas a Ana y a Rafa porque les voy a quitar un poquito de tiempo y en lo que están diciendo es súper interesante y me está encantando, pero sí que os agradezco que me dejéis hacer un comentario ahora cuando hemos estado hablando del tema de lesiones. Y claro, a mí se me viene a la cabeza siempre lo mismo, sin que evidentemente esté yo diciendo que lo de las lesiones no sea importante, que lo es, y que cuando llegue el momento cada uno tendrá que hacer consecuentemente lo que opine. Y esperemos que seamos de una vez por todas consecuentes, porque también llevamos muchos años sin serlo, creo yo, por lo menos de mi punto de vista. Pero sí que me gustaría apelar a la sociedad en general a que las cosas no solo se solucionan desde las elecciones políticas, desde las elecciones que se convocan. Esa es una manera de solucionarla. Para mi gusto, incluso, no la más importante. O sea, yo recuerdo, y Rafa ahí está y lo podrá decir, yo recuerdo cómo en este país se han conseguido paralizar desahucios de todo tipo, no porque ningún partido político lo hayan promovido y lo haya conseguido en ninguna institución, sino porque la gente se ha echado a la calle y se ha metido en las casas y ha habido cadena humana y la han paralizado. Y luego los partidos políticos en el Parlamento han tenido que retratarse ante esa realidad, y evidentemente ha habido los que todos sabemos que han ido en contra de esos ciudadanos y ciudadanas, y luego ha habido partidos que han favorecido, que han apoyado, que han hecho trámites e iniciativas legales para favorecer el que los desahucios desaparezcan en este país, ¿no? Y por no enrollarme, pero podríamos poner un montón de ejemplos más, por desgracia pocos, deberían de haber sido muchos más, pero que la solución a los problemas que estamos viviendo los españoles y españolas actualmente están en cada uno de nosotros todos los días de la semana, todos los días del año, y luego, en el momento de ir a votar, tendremos que ser muy consecuentes de a quién votamos, y además de esa manera, con esa presión desde la calle, favoreceremos a esos compañeros y compañeras que estén en las instituciones representando los intereses de nosotros, para que luego en el Parlamento tengan fuerza, o los parlamentos, o en los ayuntamientos, o en las instituciones en las que se metan, ¿no? Entonces yo era simplemente apelar a que podemos descansar hoy, que es fiesta, que mañana es domingo, pero que el lunes tenemos que empezar ya. El lunes a las 11 hay que ir a apoyar a dos compañeros a los que le han hecho otra barbaridad esta justicia asquerosa que tenemos en España, que son Jorge y Pablo, dos compañeros de la CNT de Logroño, a los cuales le ha caído 5 y 1 año y pico de cárcel por ir a una manifestación y además sin poder probar nada de que hubieran hecho nada. Pero es que al lunes siguiente está la plataforma en defensa de las pensiones, y tenemos que estar ahí en todas las que se convoquen, y tenemos que estar presionando porque es la única manera de solventar los problemas de manera real y digna. Y ya está, y perdonadme, y muchas gracias, y un saludo muy grande para todos los que estáis ahí. Perdonadísimo, ¿eh? Un abrazo, Rafa. Saludo grande. Un abrazo. Aquí ha puesto sobre la mesa, Rafa, una situación que algunos observadores consideramos que aún queda esa vieja costumbre de los partidos políticos, que las decisiones tienen que venir desde los aparatos, sin escuchar a la sociedad, a la base social, sin escuchar a los vecinos y vecinas, sin escuchar a los movimientos sociales, sin tener un pulso real de lo que ocurre en las calles, porque dentro de las jerarquías políticas hay una serie de movimientos que deciden quiénes son o quiénes están o quiénes no van a estar. ¿Ocurre eso realmente, Ana? Yo creo que deja de ocurrir esa forma de practicar la política, y deja de ocurrir desde hace un tiempo. Es más, es que es necesaria. Esa aportación que hacía Rafa es absolutamente necesaria para que la gente que intentamos transformar desde la institución, pues, podamos hacerlo. Ese respaldo social es fundamental, es el pilar, es la base. Es que si no, no podemos transformar nada desde la institución, y son muchas las conquistas. Él citaba alguna con los desahucios, a mí se me ocurren más. Las mujeres fuimos capaces de tumbar la ley contra el aborto de Gallardón, ¿no? En la calle, aunque eso luego, después, cuando una vez que se tumban las instituciones, ya se reforma, y de alguna manera esos apoyos parlamentarios sirven para hacer efectivo. En el ejemplo que tú pones, y perdón que te interrumpa, me estás emocionando, porque también estuvo en la calle la iglesia. ¿Perdón? Estuve en la calle, la iglesia y los obispos. Sí. Para defender la vida. Sí, pero nosotras ganamos la calle, claro. ¿Verdad? Eso que hay movilizándonos ganamos la calle. En el movimiento memorialista tenemos eso otras también. Si claro, las poquitas guiños que se están haciendo desde las instituciones en torno a la recuperación de la memoria democrática de este país no serían posibles sin la movilización del movimiento memorialista en los últimos 20 años en este país. Y eso es necesario. Esa es la política. Esa es la política al servicio de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Alguna puntualización, Rafa? Bueno, yo sí creo que a los aparatos todavía les falta. Están avanzando, pero creo que a veces hacen oídos sordos a los movimientos sociales y estos movimientos se los recuerdan. Y estar en la calle, como antes decía Rafa, pues una gran verdad. Mil pies en la calle y uno en la institución. Es más, esos mil pies obligan a quien esté luego en la institución que las cosas se hagan. Es más, quien está en la institución, si no tiene el apoyo de la calle, si no tiene esa presión para que las cosas se hagan, no va a poder conseguir hacer lo que esos distintos movimientos sociales reivindican. Pero vamos, que sí, yo creo que todavía hay que avanzar en esto de los aparatos que decías. Volvemos por un otro tema, Inés. Sí, otro tema que también nos preocupa en esta ciudad. Hace unos días hubo otro escape que denunciaron los vecinos de la zona de Cosmos. Bueno, es el tercero que se ha producido este verano. Y bueno, pues, ¿qué hacemos con Cosmos, no? Parece que el ayuntamiento ha solicitado a Medio Ambiente que haga mediciones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos con este tema, ¿no? ¿Qué pasos hay que dar o habría que dar para solucionar esta situación, ¿no? Sí, yo creo que lo de Cosmos viene siendo algo urgente. Llevan esa plataforma, la plataforma Aire Limpio se constituyó hace 10 años en esta ciudad, porque evidentemente no podemos tener ese foco de contaminación dentro del casco urbano. Yo creo que eso estamos todos los cordobeses de acuerdo y todas las cordobesas, incluso todos los grupos políticos, recuerdo que firmaron un pacto en 2015 para evitar que se incineraran o se valorizaran residuos dentro del casco de la ciudad, pacto que luego incumplieron deliberadamente el resto de grupos políticos, pero hay que recordarlo. Y decir también que el Ayuntamiento, la Delegación de Medio Ambiente, ha solicitado por tercera vez a la Junta que haga mediciones, porque es que ni siquiera miden. Este agosto hubo dos escapes, ahora parece que a ver si van a tomar medidas, no nos han contestado, me parece. Y recordar también que cuando hubo otro escape en 2016 que se llenó Valdolleros entero de humo blanco, tuvo que ser el ayuntamiento, la delegación también de Medio Ambiente, el que le exigiera a esa empresa la descontaminación de ese espacio, y la Consejería de Medio Ambiente, pues hasta que el ayuntamiento no elevó el grito, no actuó tampoco, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que pedir un mayor compromiso a la Junta de Andalucía, y también hay que pedirle un mayor compromiso al resto de grupos políticos que forman parte del consistorio municipal. ¿Y la Consejería de Medio Ambiente qué tiene que ver en todo esto, Rafa? Hombre, estamos ante un problema de salud pública importante, y la Consejería de Medio Ambiente, que es la que tiene que velar porque la calidad del aire que respiramos pues no nos produzca después enfermedades y tal, se está lavando las manos y está confundiendo, haciendo esto complejo, complicándolo todo con los informes, de manera que al final la ciudadanía se líe y crea que se está haciendo cosas por parte de la Junta cuando realmente lo que se está haciendo es marear la perdiz. Y lo del pacto por el aire limpio que antes estaba contando Ana, pues que esto clama al cielo, que cuando no nunca hay... Nunca mejor dicho, ¿no? Al cielo, nunca limpio. Mejor dicho. Sí. Es gratis comprometerte cuando a corto plazo no tienes que mojarte las manos. Bueno, Rafa, perdona, y brevemente, la Gerencia Municipal de Urbanismo parece que iba encaminada a buscar otro lugar, ¿no?, para Cosmos. Uh-huh. Pero la Junta hizo un contrainforme o algo así, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Bueno, nosotros estamos intentando que la modificación del PGU efectivamente pues no haya ninguna empresa dentro del casco urbano que incinere o que valorice residuos, como está haciendo Cosmo. Eso es a nivel nacional, ¿eh? Hay más de 55 movimientos vecinales en el resto de España que han conseguido victorias más a un ritmo más acelerado que las que estamos intentando conseguir aquí, ¿no? Evitando que Cosmo siga valorizando en la ciudad. Hay muchas AMPA que están también defendiendo que no se valoricen en el entorno. ¿Qué ocurre también? Esa es la idea, que no puedan. Pero ocurre que es que el medio ambiente, como decíamos antes, pues autoriza esa valoración, tiene un informe favorable medioambientalmente hablando. Y hay muchas contradicciones entonces entre los dictámenes de la Consejería de Medio Ambiente y los dictámenes que desde el propio ayuntamiento, pues esos técnicos han elaborado para efectivamente justificar el traslado de Cosmo fuera del espacio urbano, que es lo que defendemos la mayoría de los cordobeses y de las cordobesas. Aquí hay un hándicap, posiblemente. Y son los trabajadores que están manifestándose constantemente en el desacuerdo con esta posibilidad de cambiar el PGU la situación del Cosmo. Sí. ¿Cómo se arreglan estas dos cosas, Rafa? Los trabajadores, pues yo entiendo que ante una situación como esta ellos teman peligrar sus puestos de trabajo, pero esto no tiene por qué ser así. De hecho, la plataforma Aire Limpio no ha tenido nunca ningún inconveniente en decirles que se pueden crear muchísimos puestos de trabajo relacionados con el medio ambiente, con un tratamiento de los residuos más respetuoso, con bueno, ahora mismo no te puedo explicar los diferentes campos de trabajo que ahí puede haber. Y aunque así no fuera, pues lo que hay es un problema de acceso al trabajo previo en este país, al que también hay que hincarle el diente, ¿no? Y lo que no puede ser es hipotecar la salud de miles y miles de cordobeses. Es que esto es algo que no se puede cuestionar, que no se puede cuestionar. Y luego la situación de los trabajadores habrá que resolverla. Pues, claro que sí, y hay soluciones. Yo recordar que la empresa es rentable, ¿eh? Que parece que no sé por qué sensación, ¿no? Que parece que entonces al trasladarla va a cerrar automáticamente, no sé si ese rumor lo difundirá la propia multinacional, no olvidemos, brasileña, Botarín, Tim, Cimento, algo así, una multinacional, insisto, con, bueno, pues los pagos fiscales que tienen este tipo de empresas, la capacidad de la calidad también del empleo que generan, que todos conocemos, pero que es que tiene beneficio la empresa, no le va a pasar nada por trasladarse a otro espacio. Ana Naranjo, Rafael de Castillo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Se nos ha pasado la hora volando, estamos mirando el reloj cómo corre, no corre, vuela, y tenemos que terminar este espacio que hemos creado como nueva temporada. Y esperamos que los próximos días también tengamos la oportunidad de hablar con vosotros y con otros amigos y amigas que puedan venir a este programa a participar en este intercambio de opiniones respecto a cosas que nos incumben a todos, cosas que nos preocupan a todos y a todas. Así que, Inés, continuamos con el programa, ¿no? Sí, claro, hay que seguir. Hay que seguir. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no.